Sí, así hay un proceso que falta concluir, que es la de presentación del frente y el cerrado de lista del frente. Ese es el proceso que está faltando, pero que no va a haber modificación en algunos casos en la lista. En concejales no se va a tocar, en diputado al parecer el partido ya tiene bien definido el lineamiento y vamos a respetar lo que se cerró el 19 de julio. Nosotros tenemos que estar contentos y orgullosos de que se haya reconocido el trabajo, de que todo lo que hizo esta juventud en la estructura provincial, que trabajó con mucho compromiso, que vino dejando muchas cosas para ir haciéndose cargo de otras. Los proyectos de juventud son claros. Nosotros lo primero que queremos es que sea un municipio participativo, que con el gobierno de Chuli va a poder llegar a buen puerto esto, porque el trabajo que se viene haciendo nos va a permitir a nosotros encaminarnos y encolumnarnos para el bien de la sociedad y hacer que, por ejemplo, en el caso uno de los objetivos que tenemos nosotros de la juventud es desdoblar la dirección de la juventud y la mujer. Sí tenemos presente para el compromiso, sabemos que es una muestra de apertura que dio el partido. Muchos critican y muchos hablan de que en el radicalismo son estructuras cerradas, pero bueno, esta es una muestra. Con trabajo y con lealtad y con compromiso se puede llegar a esto. Nosotros tenemos hoy la responsabilidad de ocupar un lugar, quizá no es el primero, no es el primer lugar en concejales, pero nosotros tenemos la tranquilidad de que con trabajo no solamente vamos a entrar al consejo, sino que también vamos a ganar la municipalidad, y como te dije, estamos muy cerca de ganar el gobierno.